plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Van a escuchar un poco de ruido porque estas sillas por algún motivo hacen ruido. Vamos a tener que traer un WD-40 o algo de eso. Pero bueno, estamos cómodos, estamos tranquilos. Checho lo tengo pobrecito ahí medio a punto de congelarse. Le hicimos poner la campera porque necesitamos el aire acondicionado. Porque hoy hace calor. Es un lindo día afuera. Hace calor, les aviso, no va a durar. Hay unas nubes tipo cordillera. Venían al tren y se veía la cordillera de nubes de cumulus nimbus que pinta mal. Y pero más mal que lo que pintó esta semana, yo creo que ya nada puede pintar peor. Así que si viene el diluvio universal, creo que nos haría un favor. Porque esta semana te condenaron. No hay mucho más para decir. Pero sí te voy a decir algunas cosas que no encontrarás en otros medios. El martes nos enteramos que desde la cárcel, donde cumple una injusta prisión impuesta por este régimen tiránico, Amado Boudou advertía en una carta a los legisladores que no votaran la ley de presupuesto porque tenía escondidas dos trampas fundamentales. El aval al acuerdo con el FMI, que hasta ahora no había pasado por el Congreso, y la cesión de facultades para que Macri tome más deuda. ¿Por qué ningún legislador advirtió sobre esto? ¿Por qué no salieron a los gritos en todas las radios a denunciar esto? ¿Que ustedes creen que si alguno de los más encumbrados diputados y senadores hubieran llamado una radio y hubieran dicho quiero salir al aire porque tengo algo que denunciar, nadie le hubiera dado aire? ¿En serio me están diciendo eso? Yo no les creo. Pero hay algo peor. Mientras te hicieron creer que se discutía en la comisión el día martes, en realidad ya estaba todo arreglado. ¿Cómo lo sé? Porque el documento salido de esa comisión tenía las firmas impresas con cada diputado y cada observación, y se había impreso en la imprenta del Congreso la noche anterior. ¿Son videntes los hombres y mujeres de la gráfica del Congreso que ya sabían lo que se iba a decidir en la comisión? Yo creo que no. El martes a la tarde, vallaron los alrededores del Congreso para que nadie ose perturbar a la élite legislativa mientras montaban su escena. Rodríguez Larreta, mientras tanto, en abierta declaración de guerra al pueblo argentino, dejó bolsones con 1 metro cúbico de cascotes en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos. Cascotes que ni siquiera eran de allí, sino de otros lados, que fueron traídos ex profeso y dejados ahí. De esa manera, los infiltrados de las fuerzas de seguridad al día siguiente pudieron montar el escenario televisivo que les va a dar letra a los gorilas, a la antipolítica, a Doña Rosa, a Casero, a Andanasi, a toda la caterva de impresentables antipueblo. Casi como en un set de filmación, el horario para empezar a filmar se cumplió a rajatablas. A las 15 horas era una batalla campal, lo que transmitía la tele, claro. Obviamente, ningún policía detuvo a ningún tirapiedras, porque esta vez tuvieron la precaución de no hacerlo. ¿Se acuerdan que en diciembre Macri fue a visitar a un policía herido en los disturbios y resultó ser que el tipo había estado infiltrado tirando piedras y sus compañeros lo habían reconocido y le habían dado un balazo? Casi pierde el ojo. Bueno, esta vez fueron más cuidadosos. Adentro del Congreso empezaron a parapeinarse para la foto los mismos de la otra vez, que en cuanto salieron les hicieron lo mismo que la otra vez, obviamente. Esta vez menos salvaje, por lo menos no desmayaron a golpes en la nuca a ninguno. Apenas un poco de gas pimienta, unos cuantos golpes. Las cámaras de TV seguían con fruición el sainete interno donde cada jefe de bancada pedía suspender la sesión, haciendo la aclaración, claro. Cuando pare la represión, volveremos a sesionar. No vayan a creer que no queremos sesionar, ¿eh? Por favor, faltaba más. No, no, después seguimos, pero paren la represión y después seguimos. Y todos, y eso fue lo llamativo, todos usaron la misma frase. No podemos seguir sesionando como si ahí afuera no pasara nada. Parecía escrita por el mismo guionista. De hecho, media hora después siguieron sesionando como si afuera no pasara nada. Y afuera estaban pasando cosas a 15 cuadras de la Plaza del Congreso. Porque allí se había desatado la cacería contra los periodistas de la Garganta Poderosa. Y hasta vimos en televisión cómo le plantaban un caño a uno. No un caño de arma, un caño de verdad, un caño. Los periodistas de la Garganta Poderosa habían logrado por primera vez bajo este régimen que se sentenciara a prisión a los 6 prefectos que a principios de esta gestión secuestraron, torturaron y robaron a 2 adolescentes que colaboraban con la revista. Así que no fue casual salir a cazar a los periodistas de la Garganta Poderosa. Tampoco fue casual que salieran a cazar extranjeros. Había que instalar el discurso xenófobo que tanto le gusta a los regímenes autoritarios y que empiezan a agitar cada vez que hay hambre. La culpa siempre es de otro, y es mejor que sea extranjero. Y si es muy diferente a la población local, como son los senegaleses, que miden 2 metros y son negros, bueno, mejor, así vamos contra ellos y son bien evidentemente diferentes. Pero esta vez no. Esta vez zafaron. Los senegaleses, a los que siempre muelen a palos, esta vez zafaron. Esta vez fueron contra venezolanos y paraguayos. A un par de venezolanos los secuestraron adentro de un comercio en 11, en la avenida Pueyrredón. Y a la noche ya estaban pergeñando su deportación. Y acá hay otra trama que tenemos que ir viendo, porque Brasil está en la misma sintonía, con un agravante. Bolsonaro, alineado con Trump, dice que va a invadir Venezuela. En la frontera entre Venezuela y Brasil ya hubieron desmanes provocados por agentes infiltrados entre los migrantes. Y además hay en Brasil un miedo espantoso, por lo que muchas minorías están pensando seriamente en migrar. ¿Y adivina hacia dónde irían? Desde el sur de Brasil les queda más cerca venir a la Argentina o ir a Paraguay. Estamos hablando de un país de 260 millones de habitantes. Y si 1 millón decidieran cruzar la frontera, bueno, tendríamos un serio problema humanitario cuando intenten alojarse, trabajar o atenderse en un hospital. Entonces ya están previendo cómo van a correrlos, cazarlos o directamente matarlos. Sobre todo cuando ves que en algunos medios ya empezaron a hablar de una supuesta guerrilla terrorista bancada por Paraguay y por el régimen de Maduro y no sé qué. Esto que parece una locura no lo es tanto cuando ves que en Brasil hay gente que a voz en cuello está pidiendo que gane Bolsonaro para poder salir a matar comunistas. Debe haber 4 comunistas en Brasil, si los hay. Pero por alguna razón, el problema ahora son los comunistas. Y está bien, era lo que el régimen dictatorial de Brasil de los años 70 les decía, ¿no? Que el problema eran los comunistas. Y en Argentina agitan el supuesto terrorismo en la triple frontera. Y aparece un idiota como Andahasi hablando de un supuesto terrorismo internacional para justificar la detención ilegal de estos inmigrantes. Y un macabro Pichetto, y un macabro Casero, y un macabro, y seguimos, ¿no? Son todos macabros. Los tipos están operando. Y todos tuvieron su show. Los que juraban no votar el presupuesto dieron quórum para que se pueda tratar. Luego votaron negativo, eso sí. Y la excusa era que no digan que nosotros no queremos debatir, nosotros somos dialoguistas. La verdad, y discúlpenme la expresión, Me cago en tu honestismo si eso va a matar de hambre a miles de chicos. Los ausentes fueron 7. El único justificado es Julio Devido porque está preso. Está preso de este régimen. El resto, por más excusas que den, ni olvido ni perdón. Está claro, ni olvido ni perdón. Los cagones que se abstuvieron fueron 8. Cobardes y malparidos, siempre tratando de quedar bien con unos y con otros mientras boicotean al pueblo y se llenan los bolsillos. ¿No, Balibuca? Randacista. Porque no, porque vos no podés, porque no se puede creer, porque la honestidad. Y estás votando esto, te estás absteniendo para que puedan hundir al pueblo. Y después vas a salir a pedirles el voto. Muéranse. Pero espero que se mueran bien muertos, ¿eh? Para que no puedan seguir haciendo daño. Y con los que votaron a favor, con eso ya arreglaremos cuentas. Porque el pueblo seguirá estando cuando sus mandatos terminen. Y algunos van a tener que usar el pañuelito de color para taparse la cara antes de salir a la calle. No estoy hablando de un color determinado, aclaro, ¿eh? Pueden ser, porque teníamos de los celestes, teníamos de los verdes. No me importa, usen el pañuelo. Así como lo usaron para usar a la gente, bueno, ahora lo van a tener que usar para escaparse de la gente. Porque todo llega. Y algún día la justicia va a tocar a sus puertas. Y espero que lo haga en forma de indigente, o de madre desesperada por no poder alimentar a sus hijos, o de anciano que no puede comprar sus remedios. Ustedes tendrán que esquivar las piedras de su conciencia cada vez que una mirada se les clave en la nuca y el escalofrío les recorra el cuerpo pensando si ese tipo que está ahí mirándolos no estará por revolearles una pedrada en serio. Y yo sueño con el día en que el pueblo despierte y salga a buscarlos, uno por uno, como a los nazis, porque esos son genocidas. Traidores a la patria, traidores a su pueblo, traidores a su mandato. Y no pierdo la esperanza de que eso va a suceder, más tarde o más temprano, pero va a suceder. Yo voy a estar con ellos, sépanlo. Y el día que Volcán estalle, no habrá vallas, no habrá policías donde esconderse. De hecho, tal vez algunos policías hasta estén de nuestro lado. Y no habrá operación de prensa que lo salve. Todos, sin excepción, todos, esta semana, echaron leña en el crisol de la antipolítica. Vimos muchas selfies, muchas fotitos, muchos banners, muchos memes. Vimos cómo llevaron a la gente sabiendo que la iban a reprimir. Y cómo la usaron de excusa para sus poses televisadas de somos dialoguistas, mientras aseguraban que se quedarían a tratar el presupuesto del hambre y la corrupción. Y siguieron como si nada. Ahí había que hacer un tacle, tirar un botellazo, revolear una silla. No tenían que ser los que están afuera, los de las cabezas rotas. Tenía que salir algún legislador con la cabeza rota. Tenía que salir un legislador con el brazo roto. No con una lipotimia. Tenía que haber sangre, pero adentro del Congreso. Para evitar que el extranjero se apodere de nuestra tierra. Pero no, son dialoguistas. Ahora son todos dialoguistas. Todos quieren dialogar. Entonces a las 5:45 de la mañana, bien de madrugada, cuando la gente decente duerme, sellaron el acta de defunción de la soberanía argentina. Al día siguiente, todos, sin excepción, hablando de la represión, de la brutal represión, de lo mal que estuvo la represión, qué fea la represión. Nadie habló de lo que votaron. Nadie habló de lo que habilitaron. Y más tarde, peor aún, se sumaron a la agenda del enemigo, a la agenda que se va a volver contra ustedes, para hablar de la xenofobia. Y si hay que echar o no a los extranjeros. Y las bestias están de fiesta, habilitados por la élite política y mediática. Mientras tanto, en nuestro país, entre comillas, pasan cosas. En Chaco, Walter Monzón estaba sin trabajo, como muchos otros. Pero en enero, se había hecho conocido por haberse arrojado desde un puente a 15 metros de altura para salvarle la vida a una nena que se había caído al río. Los políticos, de varios colores políticos, incluso hasta el mismo presidente, lo llamó para felicitarlo. Todos lo llamaron para felicitarlo, hasta que las cámaras se fueron. Y cuando las cámaras de televisión se fueron, se olvidaron de él. En estos días, morocho como era, Walter Monzón fue detenido mientras buscaba trabajo y pasó una semana preso por sospechoso, porque el régimen considera sospechoso que estés caminando por la calle si sos morocho. Walter Monzón era bien argentino, ¿eh? El estigma de su hermano preso lo tenía mal traer. Decente como era, él creía que por eso no conseguía trabajo. Y cuando lo metieron preso, con esta dictocracia que le soltó las manos a la cana para perseguir pobres, supo que nunca más encontraría trabajo. Y se suicidó. ¿Llamó a alguno de los políticos que lo habían llamado para decir que era un héroe, aunque sea para pagar el sepelio? Nah. Mientras la élite política pone cartelitos y hace gigantografías en el Congreso y dice no al Fondo Monetario, en Argentina pasan cosas. Y mientras hacen encendidos discursos en los canales de TV y hablan para las cámaras y están ahí meta a charlar en el Congreso, esta semana nos enterábamos de la muerte de Héctor Reyes Corbalán, santiagueño, bien argentino, ¿eh? Padre y esposo, que fue llevado hasta la locura cuando le destruyeron su casa, le tiraron balazos de goma, le mataron a los perros, les robaron a sus 200 animales y terminó prendido fuego. Una jueza blanquita de descendencia europea firmó el desalojo para que un productor cordobés se convirtiera en más terrateniente de lo que ya era. Y la verdad que no es para menos, ¿no? ¿Qué le importa que se haya matado? Ella ya cobró su parte. El cordobés tendrá más tierras. Y los legisladores, junto con el presupuesto que va a hambrear al pueblo y le da fangotes de guitas a los bancos, votaron quitarle el impuesto a los bienes personales a los terratenientes. ¿Entendiste bien? Si tenés un kiosco en Mataderos, vos vas a pagar impuesto a las ganancias. Vos vas a pagar impuesto sobre todo. Pero si sos Bullrich y sos dueño de campos, vos no pagás impuesto a los bienes personales. Estos legisladores que votaron esta mierda te dicen que vos tenés que pagar impuestos y que los ricos no. ¿Es una mierda todo? Sí, claro. Por eso hay que cambiarlo. Necesitamos dirigentes que tengan agallas para frenar el latrocinio. Que no le tengan miedo a armar un buen despelote en el Congreso si hace falta. Y revolear botellas. Que no les dé lipotimia. Que no se descompongan con los gases que están tirando afuera. Hay que pincharlos hasta que se vayan. Hay que salvar este país y lo tenemos que hacer nosotros porque evidentemente del otro lado nos están tomando el pelo. Estamos mal y vamos a estar mucho peor. Pero ¿sabes qué? no te mates vos, hacé que se maten ellos. Responsabilidad, estamos dando un paso importantísimo en la historia y por primera vez, y creo que trascendiendo largamente las fronteras argentinas, como autoridades de nuestro pueblo, le podemos decir que por primera vez, en vez de desperdiciar, de tirar fondos nacionales permanentemente o de malgastarlos u otras cosas como han pasado en este país, le podemos decir que le hemos ahorrado miles y miles de millones de dólares al pueblo argentino por el camino y el rumbo que ha tenido el cáncer. Millones de pobres que quedaron de la mano de dirigentes con discursos vacíos, hablando de los pobres y la riqueza nacional adentro de la patria y entregándolo a las mesas internacionales. Nosotros no vinimos a hacer el doble discurso. Lo que decimos dentro de nuestra patria, lo decimos afuera. No buscamos quedar bien afuera y quedar bien adentro y tener un discurso absolutamente equívoco en los dos lados. Once y 25, y después de la editorial de hora, bueno, salgamos a... Sol. Sí, tenemos el sol. Casi se equivocó el programa. Bien, arrancamos la hora sin sobra. Estamos hasta las 13 horas aquí en FM La Boca y ya llegaron nuestros invitados, Débora. Sí, nuestro invitado. Ah, porque, bueno, pues vamos, yo veo dos personas. Él está ahí tratando de que nadie lo vea y usted va y lo delata, ¿no? Él es el fantasma. Él es el fantasma, es el escritor fantasma. Es el que le da letras, saca fotos, filma. Cuénteme, ¿quién vino? Vino Rodolfo Trever. Rodolfo ya había estado con nosotros y le agradecemos que haya vuelto a aceptar la invitación. Sí. Lo que pasa es que, la circunstancia, necesitamos gente que tenga ganas de cambiar las cosas. Entonces dijimos, vamos a traerlo a Rodolfo, que Rodolfo quiere cambiar las cosas, ¿verdad? Sí, sería un volver al pasado en algunas cosas. Bueno. Para hablar de, en este caso, el modo argentino de la propiedad social de los medios de producción. Me la complicaste. ¿Cómo es el asunto? El modo argentino de la propiedad social de los medios de producción. Bien. Clarísimo. Me está gustando. Y es el Estado empresario. Desde San Martín, que en el campamento de Plumerillo empieza con fabricaciones militares para armar su ejército, sí, para liberar a la patria y a Chile y a Perú. Continuando con Rosas, que hace la ley de aduanas y nacionaliza el comercio exterior por primera vez en la historia de la patria grande. siguiendo con Irigoyen, que hace la primer petrolera estatal del mundo, que es YPF, para empezar el desarrollo energético y poder promover industrialmente al país. Y siguiendo con Perón, que con Somisa da impulso a la industria siderúrgica. Con Astillero Río Santiago empieza la industria naval en la Argentina. Y con ICF, YPF, Ferrocarriles Argentinos, crea una matriz de industrias estratégicas del Estado en los sectores principales para así dominar toda la economía y dan un impulso a la pequeña y mediana empresa privada para alcanzar dos veces el pleno empleo. Entonces, desde la historia argentina podemos ver que el Estado empresario, el Estado en los sectores estratégicos de la economía, da un impulso, ayuda fuertemente al empresario privado para desarrollarse, desarrolla proveedores, desarrolla pymes y alcanzó el pleno empleo, tuvo éxito. El abandono del Estado empresario, el abandono que hacen estratégicamente, ¿no? Desde el 76, Videla Martínez II, continuando en los 90 Menem y profundizándose aún más en este siglo XXI con Macri, ese abandono, esa destrucción, hace que Argentina tenga datos de desempleo, de desocupación, de trabajo negro y de planes sociales que son aberrantes. Solamente el 42% de la población económicamente activa trabaja en blanco. El resto está en problemas. Te voy a interrumpir por una cosa. Primero quiero aclarar para la gente más joven que nos escucha, ICF, el Yacimientos Carboníferos Fiscales, que era la mayoría de las empresas, de las generadoras de electricidad necesitaban carbón. ¿Qué el título que me puse? Entonces, por eso, Yacimientos Carboníferos Fiscales era importante en ese momento tenerla para el Estado y poder desarrollarla. Y, bueno, ahora no sé si existe. Después del yacimiento de Río Turbio, que encima la están desmantelando. A Río Turbio la desmantelan, el carbón se sigue utilizando para un montón de sectores industriales, igualmente la desmantelan para importar carbón, teniendo acá una reserva de carbón. Por 400 años. Por 400 años, nuestros cálculos nos dicen que tenemos 500 años de carbón, con una producción a tope, que nos permitiría, por ejemplo, realizar con una producción simple una traza ferroviaria que corte perimetralmente toda la República Argentina, que integre verticalmente a la Argentina, contradiciendo, ¿no?, antagónico a la red, a la araña que hace horizontal el ferrocarril inglés desde los centros productivos del país hacia el puerto, cortar verticalmente la República Argentina con un tren a vapor que es fácil, de fácil construcción, que Argentina lo produjo hace décadas atrás y que se podría hacer fácilmente en este siglo XXI, teniendo la materia prima, teniendo Somisa, teniendo el hierro, teniendo el carbón con ICF, solamente faltaría la decisión política. También tenemos los desempleados. O sea que no, ni siquiera tenemos que importar trabajadores. O sea, tenemos todo. Una cosa más que este modelo espantoso está generando, y por eso digo que es un círculo, no se llama virtuoso, sino es vicioso. Es que al no tener nosotros las cosas y tener que importarlas, estamos fugando divisas. Divisas que no tenemos. Entonces, continuamente es una salida de dólares y al mismo tiempo te están endeudando para que tengas que pagar dólares. ¿Y cómo es la deuda? Obviamente la deuda siempre se toma para que debas más de lo que te dieron. La vimos el viernes, ayer. Lo vimos ayer. Entonces digo, me parece que hay que empezar a poner el ojo sobre lo importante que es la producción en Argentina y que nosotros podamos producir nuestras propias materias primas en lugar de tener solo la materia prima y exportar materia prima que no le da trabajo a nadie. Temo en realidad el periodismo que, como Navarro, que te dice lo que tenés que hacer. Yo creo que hay que pensar que estamos esperando por ahí que la dirigencia tome decisiones que son muy complejas de tomar, porque no hay, en realidad, me parece a mí que es todo coyuntural, ¿no? Y estas cosas que plantea Rodolfo, que plantea Martín también, son de una profundidad, digamos, que te hace pensar, digamos, el país de otra manera, ¿no? Bueno, hasta ahora nadie piensa el país, me parece, ¿no? Están todos hablando del Fondo Monetario, nadie está hablando de nosotros. Como bien decías vos, Débora, la confusión radica en que la economía argentina, que se puede medir en la balanza de comercio exterior, medida en dólares, medida en la falacia de la moneda, nos dice que más o menos importamos y exportamos 60 mil millones de dólares. Más o menos, meses superavitarios, meses deficitarios, ¿no? En épocas liberales casi siempre deficitario, en otras épocas mayormente superavitario, pero más o menos siempre está equilibrada la balanza comercial en unos 60 mil millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Lo que exportamos son productos a granel, son materias primas, son trigo, soja, maíz, productos que no tienen valor agregado. Y todo lo que importamos son autopartes, bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de producción, bienes de capital, que tienen alto valor agregado, tienen mucha cantidad de trabajo en su producción. O sea que son más caros. Por lo tanto, exportamos materia prima e importamos desempleo. Bueno, esto ya pasaba en el siglo XIX, cuando nos llevaban el ganado en pie y venía en forma de cuero, de zapato. Hay algo peor que venía pensando. De ahí la ley de aduanas de Juan Manuel de Rosas. Hay algo peor que venía pensando mientras venía en el tren, iba mirando. Cosa, ¿hay algo peor? Sí, sí, sí, hay algo peor, que es lo mismo que están haciendo ahora. Ellos se llevaban el ganado en pie y lo que venían acá y te ponían de repente, decían, no, vamos a invertir, entonces te ponían la forestal. Entonces esclavizaban a nuestro pueblo, cortaban los quebrachos son árboles que tardan 200 años en ser adultos, para que tengan una idea, cortaban los quebrachos para llevarse el tanino. Y con ese tanino curtían los cueros en otros países que después nos vendían a nosotros. Sí. Y hoy están haciendo lo mismo acá. No te ponen la forestal, lo llaman de otra manera, son otras Softman empresas. Le ponen. Sí, le ponen otro nombre, son otras cosas, pero el sistema es el mismo. Esclavizar a la población local con sueldos de miseria para ellos exportar la materia prima y después te la mandan de vuelta refacturada. Sí, aparte es tan viejo. Yo siempre tengo acá algo de Manuel Ugarte, que después lo voy a leer, y ahí te das cuenta, digamos, cómo hay una tradición, digamos, de esto del Estado empresario, ¿no? Y voy a ver lo que vos decís, Débora, cómo la falacia de que la competitividad se gana a costa de la esclavitud del trabajador, ¿no? Y Manuel Ugarte lo veía en 1915, después lo voy a leer, lo voy a buscar, pero lo tengo por ahí, y es interesante también porque ahí nos quieren deshistoriar, ¿no? Como que no, estas cosas no hay que hablar, ¿no? Ni de Rosas, sí hay que hablar de Sarmiento, ¿no? De Mitre y de toda, de Roca, ¿no? Y toda esa movida. Pero hay que ocultar, hay que poner bajo la alfombra, digamos, de la Argentina, toda una historia rica, digamos, en pensamiento que casualmente aviva Giles, ¿no? Y me parece que un poco, yo siempre lo que rescato de la Social 21 es que rescata esa historia. No, rescata esa historia, se hace doctrinariamente, digamos, presente, digamos, y empieza, digamos, a caminar, digamos, y empieza, te interpela a vos como ciudadano o algo, y eso está bueno, yo creo que hay que interpelar más, y esto es, celebro que ellos aparezcan, ¿eh? Bueno, yo también, entonces ahora les voy a preguntar, ahora vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Cómo hacemos el Estado empresario? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación en la que ahora somos esclavos? Ya está, acaban de poner la bandera prácticamente. ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, continuando con lo que hablábamos anteriormente, la cantidad de dólares en el comercio exterior pareciera que está equilibrada. Pero si nosotros hacemos un análisis abriendo la cabeza, porque hay que abrir la cabeza para poder solucionar los problemas. Abriendo la cabeza, hicimos un análisis en trabajo y medimos el comercio exterior en horas de trabajo humano, en cantidad de trabajo. Uh-huh. Y nos da un déficit de 8 millones de puestos de trabajo. Ah, bueno. Entonces ahí radica el problema de la Argentina. Si vos sumás los desocupados puros más los planes sociales, en la Argentina hay 6 millones de puestos de trabajo. Y solucionarías también parte del trabajo ilegal, del trabajo negro que existe. Sí. Pero en consecuencia, el gran problema de la Argentina radica en el comercio exterior. De esos 8 millones de puestos de trabajo que importamos, hay 3 millones que son de industria liviana, que son de fácil realización, industria plástica, industria del vidrio, autopartes, tornillos, autopartes de fácil realización, industria liviana que Argentina, con la historia industrial y técnica que tiene, lo puede hacer en cualquier patio, no quiero exagerar, pero es así. En cualquier patio de cualquier casa, en cualquier galpón del conurbano bonaerense, se pueden fabricar los 3 millones de puestos de trabajo que hoy en día se importan. Se importan productos textiles. Eso es tremendo. Eso es tremendo, teniendo la cantidad de talleres que tenemos en la Argentina y teniendo la cantidad de desempleados. Uh-huh. Entonces, el Estado empresario lo que hace es dar el impulso para que se pueda completar esa cantidad de trabajo y esa cantidad de puestos de trabajo, de empleos que hoy nos falta en la Argentina. Que es el centro del problema, ¿no? Seguro. Porque si uno no tiene laburo, no se organiza la familia, no se organiza la sociedad. No hay proyecto de vida. No se puede realizar ni siquiera una utopía. No caminaste, cortaron las piernas. No es como Galeano, ¿viste? Que Galeano dice, bueno, no, la utopía que es eso que va caminando, bueno, vos en realidad te cortaron las piernas y te vas arrastrando para el costado, siquiera. Entonces, ni siquiera avanzás. Y mirá, justo acá lo encontré. Pero quiero que lo escuches porque me parece que grafica bien lo que vos estás diciendo. El tipo dice, Manuel Ugarte, 1915. Abaratar las cosas en detrimento de la producción nacional es ir contra una buena parte de aquellos a los cuales se trata de favorecer, puesto que se les quita el medio de ganar el pan en la fábrica. Disminuir el precio de los artículos y aumentar el número de desocupados resulta un contrasentido. Interroguemos a los millares y millares de hombres que hoy pululan en las calles buscando empleo a causa de las malas direcciones de la política económica. Preguntémosles, ¿qué es lo que elegirían? ¿Vivir más barato o tener con qué vivir? ¿De qué sirve al obrero que baje el precio de los artículos si no tiene con qué comprarlos? El temor a la vida cara es uno de los prejuicios económicos más atrasados y lamentables. La vida es siempre tanto más cara cuanto más próspero y triunfante es un país. Todo se abarata, en cambio, en las naciones estancadas y decadentes. La vida es barata en China y cara en los Estados Unidos, pero como los salarios van en proporción con la suma de bienestar de que esos grupos disfrutan, la única diferencia es que unos pueblos viven en mayúscula y otros mueren en minúscula. 1915, Manuel Ugarte. Hay que empezar a leer a estos tipos y volver, digamos, sobre lo que dice Rodolfo. O sea, cómo este pensamiento se hace presente hoy y te cachetea encima. Bueno, pero porque uno puede creer cómo en 1915 este tipo no existía ni el peronismo, ni había empezado la sustitución de importaciones en Argentina. Claro. Bueno, Manuel Belgrano decía que los recursos del Estado productor, o sea, de la producción nacional, quedan en manos del Estado navegante. Ya hablaba de que el comercio exterior era fundamental en decisión política para gobernar un país. El Che Guevara también decía que en los países dominados el comercio exterior determina las políticas internas, mientras que en los países libres es al revés, las políticas internas determinan la política del comercio exterior. Entonces, el problema del comercio exterior siempre estuvo en la Argentina porque en la historia de la humanidad todos los conflictos geopolíticos se dan por la apropiación del trabajo, que es lo único que genera riqueza de verdad, que es lo único que le da valor a las cosas. La apropiación del trabajo es por lo cual la humanidad se ha peleado y ha luchado y han existido todos los conflictos políticos en la historia. Es la apropiación del trabajo el único conflicto. Que nosotros tengamos un déficit de 8 millones de puestos de trabajo es algo que hay que solucionar inmediatamente. Y para eso tiene que estar el Estado empresario. Porque no lo va a hacer una multinacional, no lo va a hacer un empresario privado. No va a solucionar el problema de los oprimidos, el opresor. Lo tiene que hacer el Estado dando, por ejemplo, si nosotros, la otra vez dábamos el ejemplo de que si nosotros como Astillero Río Santiago, que es Estado empresario, es 100% estatal, tomamos la decisión política y generamos emisión monetaria para construir un buque. ¿Qué pasa? Un buque tiene 40% de fabricación en el astillero y 60% de fabricación en proveedores. Inmediatamente, cuando vos generás puestos de trabajo, vos generás 4.000 puestos de trabajo en el astillero Río Santiago, generás 6.000 puestos de trabajo inmediatamente en proveedores, porque lanzás al mercado y decís, necesitamos comprar tantos asientos, tantos vidrios, tantas maderas, e inmediatamente la pyme argentina, que es recontractiva, se lanza, se abre, toma empleados, invierte y te genera el desarrollo de proveedores que hace falta. Entonces, vos del Estado haces 4, después haces 6 por proveedores y todo el trabajo industrial, según un estudio económico, todos los salarios industriales generan por reflejo social, quiere decir que lo que gasta el trabajador de su salario en carnicería, en peluquería, en llega tarde y toma un remis, taxi, genera 1.4 puestos de trabajo más. Quiere decir que generaríamos 10.000 por terminar más proveedores, más 11.004. En total serían 11.004. Claro, generaríamos después 14.000 por reflejo social y generaríamos en total 24.000 puestos de trabajo. Con la decisión política de que un astillero se ponga a tope, construyendo barcos. Bueno, es el ejemplo este que estás diciendo vos es el que hacen las centrales atómicas. Ahora cerraron dos. ¿no? Y va porque el plan es de destrucción, por eso claro. Digo, no tiene ni sentido seguir hablando de este gobierno que ya se va, porque ya se va a ir, en algún momento va, de hecho, ya no es gobierno, porque el modelo que ellos plantean es de destrucción para poder colonizar. Es un gobierno de ocupación. Sí, el presupuesto ayer es para un desgobierno. Sí, sí. Cierran las centrales atómicas. Tenemos, por ejemplo, en Astilleros Río Santiago, se estaba haciendo el buque Eva Perón, al que le falta el 3%. El 3% de todo el laburo le falta y está listo para ser votado. Río Turbio faltaba el 5%. Y sin embargo, está ahí parado un buque nuevo, impecable, donde no falta nada prácticamente. Es decisión política hacer las cosas que hay que hacer en la Argentina, pero también es decisión política no hacerlo. Exacto. Es una decisión imperial de la embajada norteamericana, que es la que conduce los destinos del país. Uh-huh. Es una decisión política de ellos no hacer lo que hace falta. Si nos metemos en algo más simple, porque a la gente quizás, si hablamos de la fabricación de un buque, le parece algo que si Argentina, estamos diciendo que no fabrica vidrios o plástico, vamos a fabricar buque. Vamos a algo más simple todavía. Argentina puede fabricar lo que sea, pero vamos a llevarlo a lo más simple posible. Dijimos anteriormente que importamos 3 millones de puestos de trabajo en industria liviana, entre ellos textil, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para alcanzar los 3 millones de puestos de trabajo en industria liviana? La industria liviana tiene la matriz de producción es 30% en la terminal, el 70% en proveedores, en las materias primas, en el traslado de las cosas que hacen falta para generar el producto final. Entonces, si nosotros hacemos 375.000 puestos de trabajo de industria liviana desde el Estado empresario, desde la terminal estatal, se generan el 70%, se genera por proveedores, que son 875.000. Ahí tenemos 1.250.000 puestos de trabajo. Y reflejo social, haces 1.4 por reflejo social y se llega a 1.750.000 por reflejo social y en total son 3 millones. Claro. Quiere decir que si nosotros sustituimos industria liviana generando 375.000 puestos de trabajo desde el Estado, tenemos 3 millones de ocupados en la Argentina, que hoy no tenemos, que es el déficit crónico que arrastramos desde las privatizaciones y desde los cierres de los 90. Es decisión estatal terminar con... Es decisión política terminar con el desempleo. Y no es que hablamos de una matriz 100% estatal. Uh-huh. No es Lenin y Stalin al poder. Es Perón. Es los sectores estratégicos, el impulso económico de mano del Estado y después la gran mayoría del trabajo, porque hablamos de 375.000 de un total de 3 millones. El resto es todo privado. Pero el impulso lo da el Estado empresario, la política, la decisión política la tiene el Estado. Y después el resto se crea solo. ¿Sabés en qué pensaba yo cuando estaba hablando en lo que hizo la Tupac en Jujuy? Que con cooperativas, o sea, el Estado fue y puso las máquinas. Bueno, listo, ¿qué necesitas? 4 chapas para los galpones, 3 escritorios, no sé, las herramientas de corte para poder cortar. Y ellos con las cooperativas hacían los uniformes para las escuelas, para los hospitales, después fueron e hicieron escuelas, y después fueron e hicieron hospitales. Entonces digo, con todo, tenían una fábrica de aberturas, de hierro. Sí, de ladrillo. Y una fábrica de ladrillos, una bloquera. Es decir, empezaron haciendo casas, pero a medida que iban haciendo las casas, con la ganancia, o sea, en lugar de decir, me la llevo a un offshore en Panamá, dijeron, che, hagamos una bloquera, hagamos una empresa de tal cosa. Y con esa inversión se daba trabajo a todos. Sí, tal vez además, no llegó a ser, el problema era que la compra, o quien le compra, o el que le compraba era el Estado. Porque no llegaron a tener suficiente volumen para poder vender a proveedores. No hay duda que a Milagro Sala la mete empresa porque demuestra que sin la inversión privada extranjera se puede generar desarrollo y trabajo en cualquier lugar. Exacto. Y además bajando los costos de construcción a la mitad. Sí, a la mitad. Porque esto era el problema. O sea, las constructoras de Jujuy, que son de la clase blanca. Obvio, lo mismo de siempre, lo mismo que acá. Está ahí. El problema que tenía es que cuando, de hecho está en el libro de que compila Ari Lijalad, lo cuenta Pablo Yonto, sobre el caso Milagro Sala. Entonces cuenta cómo fue la negociación, digamos, cuando le dice Milagro, che, tengo esto, quiero elaborar, cómo fue el comienzo, digamos, de Milagro Sala en lo que se convirtió después la Tupac, ¿no? Y tenía que ver con esto, había bajado el costo de construcción por vivienda a la mitad. Claro. Entonces, obviamente, me estás socavando, digamos, el gran negocio. Lo que sacó del medio fue los intermediarios y la coima. Las empresas de construcción tienen una matriz de precio de producto, de precio final de la entrega de la vivienda o del edificio, de 25% costo, 25% impuesto, 50% ganancia. Esa es la matriz de la empresa de construcción. Okay. Si vos lo haces desde el Estado no percibe ganancia. El Estado tiene como único objetivo desarrollar, dar trabajo y desarrollar a la población. Si vos le quitás el 50% de ganancia, automáticamente el impuesto, que es un porcentaje del monto final del producto, baja también. Por lo tanto, el precio final del producto puede llegar a bajar hasta un 60-70%. Pregunto, ¿y por qué el Estado no podría tener ganancia? El Estado podría tener ganancia solo a forma de reinversión llevarlo para otros destinos. Pero nunca en los márgenes de ganancia obviamente. Que practica la empresa privada, que tiene como único objetivo la ganancia, ¿no? La ganancia individual y la acumulación de riqueza. No, pero por eso digo, si hicieras una empresa del Estado que dijera, sí, ¿sabes qué? Vamos a ganar un 30%, ponele. Y ese 30%, obviamente, todo registrado y todo, que todo el mundo tenga acceso a eso, se reinvierte luego en otra empresa o en otra industria. ¿Cuál sería el problema? No, sería válido en el caso de que, bueno, el informe público de gestión demuestre que la cantidad de ganancia esa va a ser redireccionada a un porcentaje a reinversión y otro porcentaje a otra industria estratégica. El problema de eso son los hombres. Bueno, pero para eso podés tener controles. Bueno, para eso es que nosotros... El hombre es bueno, pero si se lo controla mejor, ¿no? Por eso que nosotros impulsamos la democracia participativa, porque hace falta un control popular sobre las administraciones del Estado, del Estado empresario. Pública. Porque Voy siendo Perón, ¿eh? No se puede dejar librado todo a los hombres. No, obviamente. Es como Perón decía, el pueblo tiene que tener herramientas legales como para que siendo de obligación presentar un informe público de gestión semestral o anualmente según la empresa y según la industria, el pueblo decida con ese informe público de gestión si es necesario, si se lo acepta y sigue con el mandato, o si es necesario llamar un plebiscito vinculante con una posible revocatoria de mandato para elegir un nuevo presidente de la empresa estatal. Porque los sectores estratégicos, que son los que terminan definiendo trabajo, salario y poder adquisitivo de la población, desarrollo nacional, tienen que estar expuestos a voto popular. No puede ser que los designe una persona a dedo y que el pueblo no tenga participación. Mirá, el otro día, en contra, sí, 11:49 ya... Quería hacer una pausa, pero quería decir... Sí. ¿Qué? ¿La pausa? No, seguí, y después okay. Vamos a la pausa. El otro día estaba hablando con Martín García, y el expresidente de Tena, qué sé yo. Y tenía una... O sea, en esto, digamos, yo también planteo que participar más, ¿no? Entonces, muy bien, me dice, acá en la Argentina hace falta un cuarto poder. Me asusté, por un momento dije, bueno, viene con los medios de comunicación, con alguna cosa. Y dije, no, el poder sindical, que controle la producción y el trabajo. No estoy de acuerdo, pero bueno, ya se lo digo. Ya, ¿sabe por qué no estoy de acuerdo? Porque nosotros tenemos una CGT... y ahí tiene una central obrera que se supone que debería controlar y debería estar protegiéndonos, y no nos están protegiendo. Rezando, así Débora, que no me haga enojar, rezando. Mire, no me haga enojar. Vamos a hacer una pausa porque antes le dejo la pregunta, porque después no quiero que se olvide. Dale. YPF, empresa estratégica por excelencia. Claro que sí. La están fundiendo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no la fundan? Yo no quiero que la rematen. Quiero ver cómo la salvamos. Hay que ser gobierno, Débora. Exactamente, hay que llegar al gobierno. Bueno, vamos a una pausa y seguimos. Y cuna tumbas herencia para la patria. Tu San Ernesto, reguera cargas. Y todo su mundo vos replicas. Con lo bueno, nunca te cruzas. Hacemos otro usted para usted. Sábado 10 de noviembre a las 16 horas. El sueño revive, nadie creyó en ser. Grito Tierra, en el anfiteatro de Sildañez. Homero 2402, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No importará despejar mi grito. Grito Tierra, junto a La Mota de Santa Lucía, Del Taller, Clan Rover y Elefante Blanco. Gratis y al aire libre. Sábado 10 de noviembre, 4 de la tarde. Grito Tierra, en el anfiteatro de Sildañez. Presos de Estilo presenta su nueva producción. De tanto andar y andar. Lo nuevo de Presos de Estilo, Anda Suelto. Conseguilo en todas las tiendas digitales o en sus shows. Pero igual me voy de viaje. Presos de Estilo. De tanto andar y andar, llegó para quedarse. Negro Mate y su último disco, Dopaje. Escúchalo a través de Spotify y más plataformas digitales. Descárgalo gratis en www.negromaterock.com.ar o conseguilo en las rockerías del palo. Busca a Negro Mate en las redes sociales como Negro Mate Rock 1. Dopaje Negro Mate. La Toscano presenta su nuevo disco, Kamikazes en Eterna Despedida. La banda de rock de la ciudad de Buenos Aires lanza su tercer disco de estudio. Pero logramos vivir porque hemos importado una mierda todo. Kamikazes en Eterna Despedida. Disponible en formato CD. Adquirilo en todas las presentaciones de la banda y en todas las plataformas digitales online. Somos animales, por Dios, sin pensar un minuto los dos, devorando lo que nos quedaba. Kamikazes, en eterna despedida. Presentación oficial, sábado 27 de octubre, 20:30 horas, en el Marqué. Escalabrini Ortiz, 666, Palermo. La Toscano. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Un modelo argentino con crecimiento e inclusión a partir de la creación de trabajo digno. Un modelo en que el pueblo argentino resulte principal actor y beneficiario, sin copiar recetas enlatadas que pongan de pie nuestra capacidad de actuar colectivamente, tiene que ser el norte de nuestra sociedad. Che, no dijimos, dame... No dijimos dónde estamos. No dijimos nada, ¿dónde estamos? Ni a quién teníamos que llamar. ¿Dónde soy? ¿Quién estoy? Esperá. Espérate, no tenemos ni siquiera... Acá tengo el WhatsApp. Acá está el cartelito, mirá. Para acompañarnos hasta la una, queda una hora, son 11:59, pueden hacerlo al celular de la radio, que es el 15-57-65-27-68. Lo voy a repetir más rápido que antes. 15-57-65-27-68. No se puede hacer más lento, diría René. Bueno. Y tengo... Espere. Ya saben dónde nos sintonizan. Espere que tengo acá un mensaje. Sí. Gracias, Débora. Excelente palabra. Bueno, digo, se excusa de investigar a la cámpora. Esto es cierto, es raro. ¿Usted lo dijo en su...? No. No lo justificó. Ok. Yo no dije nada. Hoy no hablé con nadie. Todo en medio de un mar cloacal. Ah, lío, hermoso. Solo la conciencia por el otro vencerá. Gracias, Marcelo de... Liniar. Marcelo es aquel famoso que usted... Un día cambió. Se enojó conmigo porque decía que teníamos que traer a más peronistas y hablar de peronismo. Acá le trajimos a un peronista, Rodolfo Trever, está con nosotros para seguir hablando de peronismo, pero sobre todo el peronismo que me gusta a mí, o sea, el de la acción. El pulenta. No, el de la mesa de café, que quién va a ser candidato, no me interesa ese peronismo. No, me interesa qué va a hacer cuando llegue a, bueno, en este caso él va a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por así eso. Que después nos va a hablar de eso. Pero ahora nos había quedado pendiente un tema porque estábamos hablando de la falta de representación que tenemos. ¿No? Sí, los ciudadanos votamos y después dentro de 2 años nos llaman de vuelta a votar, pero en el medio nosotros no podemos hacer nada, no podemos controlar lo que hacen. Porque está en quiebre el sistema de representación, pero un poco lo hablábamos fuera del aire, que no es de ahora, sino hace mínimamente del 90. El consenso de Washington aprenden, digamos, por eso antes venían dictaduras y después aparecen estos gobiernos votados, digamos. Ellos entienden la representación, obviamente, donde ellos son el oficialismo y oposición a la vez. Es lo que está haciendo Macri hoy con Vidal. Donde Macri es el oficialismo y Vidal sería la oposición, que es el mismo oficialismo. Entonces, este sistema de representación está en quiebre porque no refleja, digamos, lo que está pasando, digamos, a la gente común. Entonces, ese sistema, digamos, está entrando en un... Todos los intereses sectoriales que en realidad tienen que ser representados, digamos, en una democracia, empiezan a hacer, empiezan a chocar por una simple razón, por la pirámide misma del poder. O sea, cuanto vos más arriba vas, menos personas hay para representar, digamos. Entonces, bueno, yo ayer decía algo parecido, porque alguien me dice, bueno, tal vez haya que ver, porque hay demasiados viejos. Yo ya estoy con eso, ya dije todo lo que tiene que decir. Hay que ver, en el Congreso hay demasiada gente mayor y los jóvenes no están representados, o son menos representados. Entonces yo decía, pero el problema es de juventud, es de género o es de clase social. Porque lo que tenemos en el Congreso son mucha gente con mucho dinero. poderosos, sobre todo los senadores, ¿no? Que son gente millonaria. ¿Y dónde están los trabajadores en el Congreso? Sí, el problema del sistema representativo, en el cual nosotros emitimos un cheque en blanco cada vez que vamos a votar y el representante hace lo que quiere con él, lo emite y lo gasta donde quiere, hace, genera cualquier política, traiciona al pueblo, sistemáticamente, ¿no? Ha pasado desde la vuelta de la democracia hasta hoy, donde todas las promesas que se han hecho en campaña, ninguna fue cumplida. O pocas y nada, o parcialmente, ¿no? Algunas, sí. O parcialmente. Pero lo que pasa es que, como bien decía Gustavo, los intereses extranjeros todos están atan de pies y manos a nuestros representantes, que pertenecen, como bien decía Débora, a una clase social de... No son la gente, no es el pueblo trabajador. No. Son, al contrario, son de los que viven del trabajo, claro, de nosotros, y defienden intereses extranjeros. Entonces, lo que se anula es la soberanía política. Lo que vemos anulado por el sistema representativo actual es la soberanía política. Y como bien nos explicaban el manual del peronismo, primero viene la soberanía política, que es la decisión libre y soberana de decidir qué entra y qué sale del país, qué decisiones tomar en nuestro comercio exterior. Después de eso viene la independencia económica, que es lograr el autoabastecimiento de lo que antes importábamos y cortar con la dependencia a la moneda extranjera. Y después de la soberanía política y la independencia económica, se llega al pleno empleo de la justicia social con salario digno para todos los argentinos. Entonces, si nosotros nos coartan el primer paso del tríptico de soberanía política, independencia económica y justicia social, no alcanzamos nada. Entonces nos vemos en un marco de completa desigualdad, mucha desocupación, dependencia financiera, porque no hay soberanía política, ni siquiera tenemos el primer paso. Hay que recuperar la soberanía política. Ahora ni siquiera tenemos el Banco Central, ahora tenemos un jamaiquino, Alain, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿René Alain? No, el no es René, bueno, tiene un nombre así. El jamaiquino que vino del Fondo Monetario y que, bueno, como les cuesta mucho conseguir una oficina para el muchacho, lo sentaron en el Banco Central, ¿eh? Ah, bueno, oficina, no, pero ya había hecho caballo. Porque hay un problema de alquileres en la capital federal y no tenía lugar. Esto porque no sale la ley de alquileres. Era demasiado bruto meterlo en la oficina de JP Morgan. Entonces dijeron, vaya a andársela en el central que queda mejor. Es que yo no puedo ser tan cipayo, loco, no puedo ser. Bueno, Guido Sandleris trabajó como asesor del Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. Es una línea directa. Igual es sincerar lo que ya está todos pasando. Nosotros sabíamos, que era un completo dominio de la embajada norteamericana, que inventan estos organismos como el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo inexistente, ¿no? O el Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial, la OIT, todas cosas que son organismos que se crean para dibujar, inventar un consenso que no existe. Sí, ¿cómo se llama la otra? La OCDE. La OCDE, que es la que encima te quiere decir cómo tenés que educar a los chicos para que en el futuro sigan siendo esclavos. Sí, ahora salió un poco de agenda, ¿no? En un momento Macri estaba desesperado por entrar. En realidad estaba buscando alguna cadena que nos sujete, ¿no? Claro. O era la comunidad, la del Pacífico, no sé cómo se llamaba, el acuerdo con libre comercio. La verdad, de esa nos salvó Trump. Sí. De esa nos salvó Trump, porque él ya estaba, él ya había firmado todo, y vino Trump y dijo, che, yo me abro. Para que yo tengo, mitad de mí es Trump, ¿eh? Yo creo que, más allá de lo que dicen, me parece que tuvo algunas cosas interesantes. La política exterior de Trump no la maneja Trump, la maneja el Pentágono, ¿no? Y, sí, sí. Y el sector industrial armamentístico. Pero eso es otro debate. A mí me gusta el flequillo que tiene, punto. Nada más. Porque es divertido para un muñequito. A mí me gusta cuando dice está despedido. Cuando me dice está despedido, está genial. Está despedido. No, el otro día vi unas medias que están. Yo digo, la verdad que la inventiva, cuando vos tenés una forma de producir y de hacer, además, generar creativamente, habían hecho unas medias con la cara de Trump, que se asoma como después del zapato, sí, y el flequillito. ¿Vos viste el Trump que yo tengo? Levantás el mandal y tiene un Trump peinecito. Yo chiquito en mi casa, eso que se pone en el auto, viste que cabecean así, que hacen el... Pero acá ni siquiera, fíjate que ni siquiera estamos fabricando... Ni Trump fabricamos. O sea, ni muñequitos. No. Ni hablar de los muñecos importados para los Juegos Olímpicos, que encima de 8 pesos que valían... Lo facturaron a 30. No me voy a acordar de la empresa esa, por favor. Y la empresa se llama Quiero Ver Guita. O sea, no hay manera de que esto ya supere. Esto ya nos superó Capusotto, se quedó sin... Para mí que nos dirige... Al nombre de la empresa le tenés que agregar la procedencia. Es extranjera. Sí, claro, sí. Entonces, si lo decís todo junto, queda un poco peor. Sí, horrible, horrible. Sí, no, bueno. No. Es eso. Sí, la verdad que... Bueno, pero estos muñecos que bueno, ojalá que algún día nos podamos sacar de encima en breve, porque la verdad que están conduciendo el país a una bancarrota tremenda. Yo no sé cómo va a salir el Banco Central después de esta, vos que trabajás ahí, es un problema, supongo, ver cómo todos los días están esquilmándote el trabajo tuyo, ¿no? Porque acá no se trata de plata, porque la plata es un papel, una convención, digamos, y nada más. El tema es que lo que nos están quitando, digamos, el trabajo, ¿no? Es la capacidad de uno de producir su propia subsistencia. Y esto es lo grave. A mí la plata va y viene, qué sé yo. Bueno, ¿viste? hablando de la plata va y viene, que no es tan así, no es que viene enseguida. Ahora están haciendo lo mismo que hicieron en los 90. En los 90 habían puesto como jefe de economistas de YPF a Federico Sturzenegger, para que los balances dieran negativos y de esa manera poder privatizarla. Así la privatizaron, con balances truchos. O sea que si querían recuperar YPF, la forma razonable era conseguirte un juez amigo, conseguí la Corte Suprema, y así como hace Macri, que te... dice, bueno, Bonadío dice que vos sos culpable porque le parece que sos culpable. Bueno, lo mismo tenías que hacer y recuperar todo YPF y no pagar un mango. Bueno, pero... ¿viste? Pero bueno, está bien, la pagamos la mitad, está bien, recuperamos una parte, todo con mucho esfuerzo, porque hubo que poner esa plata. Ahora todavía te llevan a juicio en el CIADI, tenés que ir y poner plata en el CIADI otra vez. Y yo pregunto, esta semana, en un término de apenas 3 o 4 días de diferencia, hubo 2 derrames... de petróleo muy importantes, los dos dependiendo de YPF. Uno del otro lado de la cordillera, es un pozo que está del lado chileno, en Tierra del Fuego, pero que afecta al río Cuyen, que es el que viene para este lado, o sea que vamos a tener contaminada nuestra zona, en una zona donde es muy difícil recuperar por los climas, es muy difícil recuperar la biodiversidad. Y el otro, sobre Vaca Muerta, en Las Bandurrias, que ocupa, para que tengan una idea del desastre, toda la extensión del derrame de petróleo son como 10 canchas de fútbol. O sea, es una cantidad importante de tierra que queda contaminada. Entonces digo, ¿qué pasa con esto? Si uno mira los balances en las acciones de YPF, cuando vamos a entrar, decía, a ver las acciones de YPF, y las acciones de YPF están bajando desde hace meses. Sí, sí. Y de estar 600 y pico de dólares, ahora están 50 y 500 y algo. El mecanismo es muy simple, es deprimir la producción, generar a propósito errores, entre comillas, exacto, económicos, y dolarizar los precios de la misma. Por lo tanto, vos dolarizás, ponés en un mismo esquema de competición los precios de tu producción y dañás a la misma producción. Claro. No lo haces competitivo y en el corto o mediano plazo cierra. En el corto mediano plazo no es rentable y en el corto mediano plazo cierra, privatiza. ¿Vos crees que...? Claro, ahí está, privatiza, ¿no? Ya está, listo, ya lo refundiste. Sí, sí. No, porque yo pensé, bueno, capaz que digo, la van a cerrar. Como se han generado todas las privatizaciones en Argentina, primero deprimen la producción, después la esquirlan, la funden, la ponen casi al punto de cerrar, y cuando su precio, los precios de las acciones están por el piso, ahí la privatizan. Claro. Ahí va a venir Shell. Ahí va a venir Chevron. Claro. Dije Shell, dije una combinación de las dos. Ahí va a venir alguno de ellos y por 5 pesos la privatice. Después va a venir algún moderado que quiere quedar bien con todos los organismos internacionales y la va a estatizar parcialmente a una cifra multimillonaria. Claro. Bueno, eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo más, digamos. Si te parece, Débora... No hay que hacerlo otra vez. Tiene unos números ahí. Dale. Yo no sé qué puede. Si te parece, Débora, porque a mí me trajiste engañado acá. Yo te dije que ibas a hablar de eso. Me dijiste que íbamos a venir a hablar de las propuestas de Social 21 para Cava. Exacto. De cómo llevábamos esta doctrina del Estado empresario al distrito, que es complicado, ¿no? Porque uno ve el comercio exterior, el estado empresario, cómo se realiza el pleno empleo en el país, que es un proyecto argentino y para la patria grande también. Pero llevarlo al nivel distrital, bueno, hace falta un poco de imaginación y de eso veníamos a hablar. Sí, pero sí, vos me traes engañado, hablamos una hora y cuarto sobre otros temas y dale, todavía no hablamos de eso. Háblame de eso que me interesa, porque yo quiero... Soy capaz de mudarme a la casa de mi suegra para votarte, mirá, así que mirá, dale. Bueno, o por lo menos te cambias el DNI. Dale. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un par de problemas que son que a los porteños los atacan directamente, que son harto conocidos, que son la basura, que es una ciudad extremadamente sucia. Pensé que me decía la jefatura de... quiere hacer la limpieza general. Sí. La basura, que es una ciudad extremadamente sucia. Las inundaciones, porque es una ciudad con riesgo hídrico permanente por tener 11 cuencas en su interior y por estar al lado del Riachuelo y el Río de la Plata. Y otro tema importante es la concentración y la desigualdad en la propiedad de las viviendas, el alto grado de alquileres que hay. Sí. Entonces, desde la doctrina del Estado empresario, desde la forma de gobierno, desde la gestión de gobierno del Estado empresario, empezamos a analizar cuál era el actual estado de recolección de residuos y limpieza en la capital federal. Sacado con datos del presupuesto. Ya sabemos que el presupuesto de la ciudad, como el presupuesto nacional, como todos los presupuestos, lo hace Nick. Son claros, son como dibujos y se termina haciendo cualquier otra cosa que generalmente termina siendo mucho peor de lo que dice en el presupuesto. Pero para ser buenos, porque siempre queremos ser buenos con ellos, vamos a tomar los datos oficiales del presupuesto. No me hagan cargar a mí eso de que usted... Sí, ustedes quieren ser buenos. Ustedes quieren ser buenos. Yo no quiero ser bueno con ellos, la verdad. Eso bueno, díganle a ustedes. Creo que sonó irónico y fue irónico. Presupuestado, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2008, hay 14.000 millones de pesos para solamente residuos y limpieza. 14.000 millones de pesos. Espera, eso es casi todo el paquete de plata que tiene La Matanza para 9 millones de habitantes. Claro. Tres presupuestos para el Ministerio de Cultura, por ejemplo, son 5.000 millones. Es el 6% del presupuesto total de la ciudad, solamente para limpieza y recolección de residuos. Privatizado, ¿no? Esto. Todo el tiempo privatizado. Eso se adelantó. Eso está privatizado. Eso está privatizado en 7 empresas. Están 6 empresas privadas y en una que es un organismo, un ente de control que es estatal. Adivinen dónde pusieron el ente de control estatal. Para dentro de la oficina de ellos. En La Matanza, me parece. En la Comuna 8. Sí. En la Comuna 8. ¿Por qué? ¿Qué hay en la Comuna 8? Contame. Y la Comuna 8 es el lugar donde están todos los asentamientos, todos los barrios precarios de la capital federal. Y por ellos consideran los ciudadanos de segunda o de tercera clase, no le prestan atención y ponen ahí el organismo estatal. Total, nadie va a controlar a ellos. Nadie va a juzgar a la reta por el mal servicio que brinda. Pero ojo, no brinda un servicio mucho peor que las empresas privadas en el resto de los barrios. Uh-huh. Sino que al empresario privado no le es negocio ir a la Comuna 8. Porque hay mucha gente acumulada, es muy difícil la limpieza, gastan mucha plata y tienen menos margen de ganancia. Okay. Entonces le conviene más hacerlo... Entonces el organismo de control lo ponen en la Comuna 8. Para aquellos que venimos de un país limítrofe como Lanús. Comuna 8, ¿dónde qué es? Comuna 8 Lugano. Es Soldati y Lugano. Claro. Soldati y Lugano. Sí, mucho negro. Bajo Flores, Barrio Fátima, Escarpino. Claro. Sí. Bueno... Entonces. Era el mismo lugar donde iban a poner un hospital y terminaron haciendo una sala de primeros auxilios con un solo turno de un médico, o sea, 8 horas de médico nada más, y que ahora echaron al médico. Pero que las publicidades en torno a eso han sido bien capitalizadas. Sí. Ahora, lo más importante es analizar cuánto gastan las empresas privadas por persona per cápita y cuánto gasta la empresa estatal. Las empresas privadas, en promedio, en las otras 6 empresas privadas que tienen el control de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, gastan 5.200 pesos por año por persona. Mientras que el ente estatal, brindando un servicio similar, gasta 2.000 pesos. O sea que también que se lo está embuchando. Por ejemplo, estoy leyendo acá el señor Rocio o el señor Pescarmona. Rocio y Pescarmona manejan la basura de la ciudad de Buenos Aires. Claro. El subte. Y son los que se quedan con las grandes ganancias y no brindan un servicio de calidad. No, de hecho te agarran y te juntan todo en un contenedor y pasan a la noche. Encima el contenedor no lo lavan nunca, es una porquería el olor que sale de adentro. Son dos empresas que están en los cuadernos quemados de Centeno también, ¿no? Bueno, sí. De esos 14. Para empezar. Sí. Y son empresarios que se han hecho ricos con negocios con la dictadura militar. Sí. Desde ahí arrancaron y después se profundizó en los 90 y se consolida y se agranda el negocio con Macri. Porque es la misma línea. Es Videla, Martínez II, Menem, Macri. Es una línea de continuidad histórica. Como así nosotros decimos San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. Hay una línea paralela que son Rivadavia, Mitre, Ocanía, Videla, Roca. Y en toda esa línea siempre está un Martínez II. Siempre. Siempre. Desde 1810 que hay un Martínez II. No, desde el Virrey. Tenés que nombrar. Sí, desde 1806 el en realidad, sí. De ahí. De esos 14.000 millones de pesos, analizando la estructura de costo, tiene 7.500 empleados. La masa salarial son de 3.300 millones de pesos anualmente que pagan las empresas privadas a los empleados. A los empleados. Quiere decir que se quedan con 4.600 millones de pesos de ganancias y pagan una cifra similar de impuesto y el costo, que es 72% los empleados, 28% los insumos, porque al ser una actividad de mano de obra intensiva, la limpieza, tiene mucho costo de empleados y poco de insumos. Sí, el costo está dado por el trabajo insalubre, ¿no? Y eso. Claro. Sí, además. Porque trabajan menos horario, tienen jornada de 6 horas... y tienen salarios que están por encima de la media del sueldo básico. Entonces, nosotros analizamos la estructura de costo y tenemos 4.600 millones de ganancias, 4.600 millones de impuestos y 4.600 millones de costos. ¿Sí? Más o menos, sí. Entonces, nosotros podemos ver que si nosotros hacemos una empresa de recolección de residuos y limpieza estatal de la ciudad de Buenos Aires, podemos absorber el margen de ganancia o utilizarlo, como bien decía Débora, un porcentaje menor para reinversión y para mejora del servicio, que es lo que hace falta. La ciudad, siendo la ciudad más rica, tiene que ser el ejemplo. La ciudad de Buenos Aires tiene que ser el ejemplo de limpieza, de cultura y de desarrollo de todo el país. No puede ser la ciudad más sucia del país. No puede haber olor a basura en las calles que tienen el valor de metro cuadrado más alto. En el barrio de Palermo hay valores de metro cuadrado de 3.000, $3.500 el metro cuadrado y la gente sale al balcón y tiene olor a basura. Eso es imposible. No se puede vivir así en la ciudad que debe ser el ejemplo. Y que aparte cobra muy bien. Aparte, todos los porteños pagan. Pero no es olor de clase eso. No. Entonces, nosotros vemos que con la misma estructura de limpieza que hoy en día está, si fuera todo montado por una empresa estatal, por esta empresa de recolección de residuos estatal que funciona como ente, si la ampliamos a que cubra toda la ciudad, tendríamos un ahorro de 7.000 millones de pesos en un año, de presupuestario de un año. Esta empresa estatal que está funcionando ahí en Lugano es la misma que le había dado 27 millones de pesos a Antunes, el marido de Margarita Barrientos, para que haga un servicio de recolección, ¿no? Más específico, más chiquito, más manual, digamos, con cooperativas. A los cooperativistas le pagaba 2 pesos y el tipo se quedó con los 27 palos. Cuando saltó la bocha, justo le dio un infarto y se murió. Entonces no sabemos qué pasó con los 27 millones. Estoy viendo que se llama Ente de Higiene Urbana. Uh-huh. Y ¿qué pasa? La parte de residuos, que está toda, esa está toda legal, pero que tiene la menor cantidad de trabajadores. La parte de residuos, que es el camión, tiene pocos trabajadores, pero la parte de limpieza, que tienen un montón de trabajadores, que tienen mayor cantidad de mano de obra, tienen gran parte terciarizada y trabajando en negro. Sí, eso. Entonces ahí también hay un saqueo al presupuesto de la ciudad que está dibujado, disfrazado, a través de las empresas privadas de recolección de residuos y de limpieza. Sí. Porque la parte de mayor mano de obra, que es donde mayor tienen costo, este costo que hablabas vos, Gustavo, esa parte la tienen terciarizada y la tienen una parte pequeña legalizada y otra parte trabajando en negro precarizada. Yo había leído en algún momento, y no sé si será cierto, un millón de pesos por mes para limpiar la cuadra del Metrobús. Es decir, un escobillón, un señor que anda con el escobillón. Ese es el precio. Ese es el precio. Ese es el precio. El precio que pagan los porteños. Claro. ¿En serio? $1,000,000 por cada estación de Metrobús. Nada, puede ser. Imagínate que no debe ser millonario el que la limpia. No, obviamente no. Yo los veo y te juro que no. No, en serio, no puede ser. No puede ser. Bueno, búsquelo. Lo voy a buscar. Pero... Este ahorro presupuestario de hacerlo con una empresa estatal es el equivalente a 10.000 puestos de trabajo con un salario 50% superior al que hoy en día se está pagando. Mira cuánto basura. En blanco. En blanco. En blanco, sí. En blanco y 50% superior a los $200 por hora que se paga en promedio hoy en día. Haciendo con $300 la hora, se pueden generar con el mismo presupuesto 10.000 puestos de trabajo más, absorbiendo el margen de ganancia de las empresas privadas y el impuesto superior que pagan a cambio de el servicio. Mire, señora, usted que vive ahí en Recoleta, Doña Rosa, y que está tan preocupada por esos morochos que andan juntando la basura y que andan revolviendo todo, que le agarran los cartones y le dejan la basura mal. Mire qué buena oportunidad lo bota este muchacho. Mire, es rubio, es de ojos claros, es alto. Ya está. Ya está, ya la convencí. Es blanco. Pero es blanco. Pero si además le digo que le va a dar trabajo a toda esa gente, a toda esa gente que está sin empleo, juntando cartones, tratando de sobrevivir como puede, y les va a pagar más de lo que ganan hoy un barrendero, y usted va a pagar lo mismo, mire, le sale lo mismo, él no le está diciendo que le va a aumentar los impuestos, al contrario, le dice, con la misma plata se puede hacer mejor. ¿Sabes cuál es la crítica que te van a hacer? Es que ese tipo que barre ahí gana más que ellos, entonces lo tienen que precarizar más todavía. Bueno, no le digamos cuánto gana. Por eso va a seguir votando Macri, ¿entendés? Porque a los negros no hay que pagarle bien, va a decir. Bueno, ¿y qué más tenemos para dar? El tema de la basura era el fundamental, porque es el que más gasta. Igual esto que nosotros, ¿no? Cuando vayas a decirle a la señora, decirle, claro, lo voy a esclavizar, lo voy a tener con un látigo. Y claro, hay que controlar a esa gente. Claro, el cambio verdadera, el cambio, ese sector de la población, el cambio lo va a ver cuando se dé cuenta que dándole una vida digna a todos los que están excluidos, el grado de violencia, el grado de inseguridad, todo lo que a ellos les molesta y repudia de ellos y lo consideran como que es una cuestión de clase y no de carencia, no de necesidad, ahí va a comprender cuando se le den los derechos, cuando se le dé trabajo, cuando se le haga cumplir el derecho, su propio derecho y también su obligación de trabajar y se le dé una vida digna, va a poder comprender que la cosa es distinta, que no es como ella pensaba. Te voy a dar un eslogan. El trabajo es una política de seguridad. ¿Y sí? Claro que sí. Ya está, me retiro. Listo, chau. Sí, pues el trabajo es el eje de organización de la sociedad. Quiere decir que desde el trabajo se cambia todo. Cambia la desigualdad social, por lo tanto, cambia el grado de violencia, el grado de inseguridad, mejora la salud, mejora la educación. Seguro. No necesitas grandes cosas. Tengo una consulta de Estela, mi amiga Estela de Santa Fe, que me está torturando con la... ¿Por qué es empresa? Su amiga, es mi amiga también. Bueno, pero ahora es mía. Y depende de lo que me pregunte también. No. Pregunta, ¿qué referente de Social 21 hay en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe estamos armando con un grupo de compañeros que todavía no ha ninguno postulado, sé, como referencia, pero estamos buscando... en Santa Fe, así que cualquier... Si me pagan voy, Cualquier Estela, invitación... Estela... Estela, pasale con el contacto y vamos para Santa Fe en cualquier momento para armar ahí Social 21. Dale. Continuemos con la propuesta. Ahora pasamos al subterráneo. Oh. Otra cosa que nos molesta mucho a los porteños es que yo viajo todos los días en subte. 3 o 4 veces. Qué mala suerte tenés. Es horrible, es un servicio caro, malo que, y aparte no tiene regularidad. Un día podés llegar tarde, otro día podés llegar temprano, un día podés llegar todo aplastado y transpirado, otro día podés llegar fresco. Depende de tu suerte. Ahora sacaron 3 estaciones del subte E porque no sé qué pasó con un vagón, se les incendió, no sé, tenemos menos frecuencia, lo lamento, che. Así que todo el mundo ahora va a tener, ahora que viene el calor, todo el mundo va a tener que viajar más apretado y encima tener que caminar porque no te lleva hasta donde vos. Bueno, adivinen de quiénes son las concesiones de los subtes porque es concesión. El subte en la ciudad de Buenos Aires es una sociedad del Estado, no se puede vender. Es subterráneo de Buenos Aires, sociedad del Estado, no se puede vender. Ese base, no se puede vender. Por lo tanto, todo es concesión. Sí. ¿Y quién lo tiene? Rocio. Ahí está, otra vez Rocio. El enemigo, además. El ladrón. Te limpia la basura y te transporta, te hace todo. Servicio completo. Pero Pero aparte tiene tercerizadas un montón de cosas dentro del subte, o sea que su voz, todo lo que vos le pagás, se lo lleva. Y no hace nada. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los números sin los datos de alquileres de negocios, que son los montos más importantes, porque eso no está blanqueado dentro de la facturación de la empresa. La facturación de la empresa solamente blanquea los ingresos por el transporte, pero no comerciales. Claro. Igual los comerciales no los habían pasado a la ciudad de vuelta, a Esbase. Pagando, todo eso entraba en la concesión, quiere decir que la ciudad, claro, gatilla para que vuelvan a la ciudad. Claro. El gasto que está presupuestado el gobierno de la ciudad, de nuevo, datos oficiales para no actuar de mala fe. 6.700 millones de pesos paga el Estado a Metrovías para el mantenimiento del subte. 6.700 millones. Espera, vamos de vuelta. Vos me decís que viene Rodríguez Larreta y le da un cheque por 6.700 millones a Arroyo para que ande el subte. Para mantenimiento de las vías y para los vagones, porque sigue siendo una sociedad del Estado y es responsabilidad del Estado, no de Metrovías mantenerlo. Solamente Metrovías se dedica a transportarnos, nada más, no hace más que eso. Entonces, espera un poco, quiere decir que la plata que yo pongo, cuando voy a la sube, me la descuenta, ¿quién se la queda? Rocio. O sea, además de lo que se queda de mi boleto, la Ciudad de Buenos Aires le paga 6.700 millones. Sí. Exacto. La facturación del servicio de 304 millones de pasajeros por año a 12,50 el precio del subte son 3.800 millones de pesos que también entran a las arcas. La facturación total son 10.500 millones de pesos anuales. Que ahora van a aumentar un peso por mes. Sí. A llevar el boleto de subte 16,50 en febrero, ¿puede ser? Sí, sí, es una... Y además tenés una... Ahí también tenés un tema, es que está cayendo, digamos, la cantidad de pasajeros en el subte también. Porque está caro. La gente empieza a caminar, en cualquier momento te van a cobrar por pisar la vereda, ¿no? Ojo. Sí, sí. Tenela ahí como propuesta. La facturación es arriba de 10.000 millones de pesos. Y otra vez lo mismo. Es la matriz del Estado empresario la que, si corta la concesión, esos 6.700 millones de pesos que se le da es para subsidiar la ganancia, no es para subsidiar el costo del servicio. El servicio, cuando dicen que los servicios tienen que valer lo que valen, lo que te están aumentando de precio del boleto es para que vos viajes y le cubras los costos del transporte. Pero la ganancia se la subsidia el Estado cuando le pone la plata. Es lo mismo que pasa con Metrogas, es lo mismo que pasa con Edesur, con Edenor. El Estado subsidia las ganancias del empresario privado en el periodo anterior. Y ahora, como no le subsidia más la ganancia te la cobran de... Sí, tu bolsillo. Boleto, claro. Pero con el subterráneo sigue pasando que el Estado subsidia la ganancia. Es increíble. El costo del transporte de los pasajeros, de los sueldos, de la mano de obra, se puede cubrir con el costo del boleto. Porque ahora, entonces, me está cambiando la forma de pensarlo, porque si está subsidiando la ganancia solamente, digamos, antes y ahora la tenés que pagar vos, ¿cuánto aumentaron las tarifas? Arriba de 2000%. Sí, no sé en el caso. Para no aumentar el subsidio. Entonces, ¿cuánto es el costo total de todo esto? Del servicio en sí mismo. ¿El 10%? ¿El 15%? De todo el tarifario que te puedes tener, por ejemplo, en el subte, en el gas. Sí, bueno, no sé en cada una de las cosas, pero en el subte el evidentemente costo, nos están currando. El costo del transporte del subte son 3.500 millones de pesos. Es lo que sale por año mantener el subte. Sí. Y la facturación del servicio, ya con los precios de hoy en día, ya alcanza para eso. Con los precios de hoy en día. O sea, sin embargo, el Estado pone 6.000 millones. 6.700 más arriba para subsidiar la ganancia. O sea que le está pagando tres veces el valor del... de lo que le cuesta. Claro. Ganan tres veces. Bueno, y otra vez, 60%. Medido en trabajo, es equivalente con un aumento del 50%, otra vez, de los salarios, es equivalente a 7.800 puestos de trabajo más que la ciudad podría dar si no estuviera subsidiando la ganancia de Rocio. Otra realidad de la Ciudad de Buenos Aires sumada a la de residuos y limpieza. ¿Qué pasa con eso? Se pueden otorgar esos puestos de trabajo, como en el caso de la limpieza, una parte para mejorar el servicio de limpieza, que es horrible, y de recolección de residuos, para tener mejor reciclado, por ejemplo, que es vital. Y en el subterráneo de Buenos Aires también, una parte de ese presupuesto ahorrado se puede utilizar para mejorar el servicio y para contratar más empleados. pero es demasiado el ahorro. Es muy grande el ahorro como para meter todo ahí. Te alcanza para hacer otras cosas. Más subtes. Te alcanza para hacer otras cosas. El hacer subtes en una ciudad que tiene riesgo hídrico... Bueno, sí, es un poquito complicado. Es un poco complicado. Es mejor plan levantar las líneas del tren que hacer pozos en la ciudad de Buenos Aires, que tiene peligro de inundación permanente. Bueno, de hecho pasó con la línea H, iba a llegar hasta Pompeya y tuvieron que pararla en Hospitales porque hacer el último tramo, hacían el agujero y se volvía a llenar de agua. No, porque hay una cuenca, no se puede. Claro, está sobre la cuenca del Riachuelo. No se puede hacer. Entonces no se podía hacer, se llenaba de agua. ¿Quién ideó ese? El H lo había ideado, me parece que Ibarra, en la época de Ibarra. Bueno, y después quedó, y después vino Macri y lo terminó de. En las grandes ciudades del mundo. Yo lo entendía entendido que no se hacía, no se llegaba y no se terminó, o sea, aparte porque las empresas de colectivo. No, fue por eso, de hecho ya habían expropiado, incluso hay locales comerciales que les habían expropiado, y decían, bueno, acá tenemos que hacer el Chango Más, por ejemplo, que está ahí en esa esquina de Perito Moreno, lo habían expropiado para hacer ahí la terminal, que iba a unir la del tren con la del subte, y cuando empezaron a acabar, se le llenaba de agua todo el tiempo, y no había manera de sacar el agua porque es de las napas, está sobre una cuenca, no puedes hacerlo. En las ciudades desarrolladas del mundo que están sobre el nivel del mar, lo que se hace es transporte sobre nivel. Sí. No se hace subte. Por arriba. O sea, te conviene hacer más una autovía. Con el monorriel. Claro. Sí, bueno, sí. No me haga monorriel, que después va a venir el muchacho con la valijita y se va a ir con el. No, porque acá enseguida le buscan la vuelta. No, entonces lo que hacemos es vamos acumulando. Ahorro que con el mismo presupuesto, sin pedir más plata. Sí, porque la ciudad de Buenos Aires no necesita plata, tiene plata. Tiene de sobra, tiene plata porque es el único lugar del país donde. Tenés SOGMA, ROGIO, podés sacarle todo ahí. Claro. Pero esto es lo que le estás pagando. Sí. No es que tenemos que generar algo para hacer lo que hace falta. Es que tenemos que administrarlo mejor y no llevarlo todo a las ganancias de dos bolsillos. Otro problema grande en la ciudad de Buenos Aires es la concentración de vivienda, ¿no? Tenemos 1.400.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, pero 200.000 de ellas están deshabitadas. 200.000 viviendas deshabitadas tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Hay un déficit de 135.000 viviendas. Hay 135.000 familias que necesitan vivienda. Y hay 200.000 deshabitadas. Entonces, espera, ¿por qué no? Es un problema de concentración. Dueño de la inmobiliaria, de jefe de gobierno. Bueno, sí. Es un problema de concentración de la propiedad. El 50% de los porteños tiene título de propiedad sobre algún inmueble. El otro 50%, sea en situación irregular o inquilino o alquiler, está alquilando, o alquilando, o si no puede alquilar en situación irregular, ocupando un terreno. Quiere decir que la mitad de la población argentina está en condiciones irregulares de propiedad, no tiene acceso al derecho de tener una vivienda propia. Y sí. Hay un problema de propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto. Entonces no es un problema de falta de viviendas, porque no, de hecho sobran. Hay sobran construcciones en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No vieron que se hacen los edificios? Que se hacen edificios de 15 pisos y tardan 6, 7, 8, 10 años en ocuparlos todos. Eso es lavado de dinero en narcotráfico, ya te lo digo. Bueno. En algo hay que gastarlo para que parezca que para poder mover la plata. No, aparte, ¿no? Vendiendo 4 departamentos ya cubrieron el costo del edificio, entonces la ganancia es también rápida. ¿Sí? Es rápida. Sí. Qué bárbaro. Entonces, hay una gran cantidad de horas de trabajo ahorradas que nosotros podemos poner en una constructora estatal de la Ciudad de Buenos Aires. En hacer una sociedad del Estado que sea una constructora estatal. Que se dedique a hacer las viviendas que hacen falta, por ejemplo, en el Parque Indoamericano, en la Estación de Trenes Buenos Aires, urbanizar completamente, pero de verdad, no los planes de urbanización truchos que pone el gobierno de la ciudad, sino que poner hospitales, colegios, llevar las vías logísticas, porque están completamente aislados, fragmentados y aislados del resto de la ciudad, la Comuna 8, de completar el desarrollo en la Comuna 8, y después utilizarlo también para otras cosas. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un gasto en distintas áreas de la construcción de infraestructura. En total, no se asusten, de 6.500 millones de pesos. que está disperso en distintos lugares y están todos contratados a empresas privadas. Dirección General de Infraestructura Escolar. Infraestructura Escolar. No han construido una sola escuela. Hábitat, Red Pluvial, Regeneración Urbana, Obras de Espacios Verdes, las plazas, Mantenimiento Edilicio de los edificios de la ciudad, Desarrollo Urbanístico, Ingeniería de Arquitectura e Infraestructura Urbana. Todos ellos suman 6.500 millones. Todas estas áreas que están divididas se contratan a empresas privadas que hacen el trabajo. Sí. Pero bueno, en el marco de una centralización de presupuesto, este monto, sumado al ahorro presupuestario que saquemos de las ganancias de Rollo y Pescarmona, harían una constructora estatal para multifunción, para todas las funciones, que no solamente podrían construir las viviendas que hacen falta y desarrollar urbanísticamente todos los sectores de la población que hoy en día están aislados y fragmentados, sino también para cubrir la vacante de colegios que hacen falta, de salas de atención primaria que hacen falta, para cumplir con las necesidades faltantes de salud y educación, vivienda, bueno, salud y educación. De hecho, esta semana Rodríguez Larreta cerró la sala maternal y la sala de 3 años del hospital Ramos Mejía, que era el que tenían los médicos y las médicas de ese lugar y las enfermeras para poder mandar a sus hijos. Entonces ahora, no solamente, ahora tienen, siguen teniendo el trabajo, todavía no los echó, pero les está quitando el beneficio de tener a sus hijos cerca. ¿Qué cobertura mediática tiene el pelado este? Todos tienen. Es terrible, loco. Porque no habla nadie de esto. Espere, ¿sabe cómo se hace? Vamos a hacer una pequeña pausa. Dice que le y volvemos. Sí, una 2:38, ya volvemos. Checho, ponete las pilas, loco. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bueno, estuvimos hablando con Rodolfo, seguimos hablando con Rodolfo Treven, en realidad, en La Hora Sin Sombra, como ya saben, FM La Boca. Pero quería decir que los separadores que usamos hoy son los de Néstor Kirchner, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, entonces queríamos homenajearlo de esta manera. Supongo que si lo escucharon, sabrán que no hubiera estado muy contento con la votación del Congreso del otro día, después de todo lo que le costó salir del Fondo Monetario. Así que, señores, aquellos que se digan kirchneristas y han estado presentes y no le rompieron la cabeza a nadie y no frenaron esa votación, sepan que lo han desilusionado a él y a todos los que lo hemos seguido. Y ahora sí, seguimos, porque nos quedó pendiente un tema que a mí me había gustado mucho, que habías hablado la otra vez, y era el tema de los mercados centrales periféricos, de manera tal de descentralizar y que se abaraten los costos de comida para la gente. Otro problema que tienen los porteños grave es que la centralización alrededor del puerto, los barrios céntricos, sean Caballito, Palermo, la zona norte, tienen altos porcentajes de inflación permanentemente. Tienen el costo de vida, crece la población, crecen los costos de vida y no hay, carecemos de logística y de abastecimiento a la población. En las zonas aledañas, sean Comuna 8, Comuna 12, toda la zona aledaña tiene problema de transporte y problema de abastecimiento. Por lo tanto, todo lo que se compra o mercados centrales o viene del puerto, tiene un costo logístico y se termina vendiendo en los comercios del barrio. Todo se encarece al ser una ciudad con mal transporte y ser una ciudad que tiene concentración de población en los barrios anteriormente nombrados. Sí, sí. Entonces, lo que hay que hacer para descentralizar la población un poco y para bajar los costos logísticos, para traccionar los precios de los bienes y servicios a la baja, es hacer mercados centrales en la periferia de la General Paz, cerca de las estaciones de trenes, para que tengan un costo logístico muy barato y que se desarrolle allí, alrededor de esas zonas de los mercados centrales, proveedores, pequeñas y medianas empresas, con costos bajos de producción. Porque vos vendés la materia prima barata y todo lo que nazca nuevo, todos los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios que nazcan cerca de los grandes mercados centrales a construir, van a ser gran beneficiarios y van a tener costos de producción muy bajos. Por lo tanto, proponemos hacer 10 mercados centrales alrededor de la periferia, en estaciones del ferrocarril argentino, fiscales, y en otros lugares que hoy en día están concesionados a, porque las empresas de abastecimiento multinacionales como Carrefour, Jumbo, saben de esto. Sí, son obviamente especialistas y tienen, y hay supermercados como, por ejemplo, en Mataderos, el Carrefour, el hipermercado Carrefour, que está en la avenida General Paz entre Bragado y Tapalqué, está en un punto estratégico porque ahí abastece a La Matanza, claro, a Mataderos, y tiene a General Paz, que le utiliza como forma de logística. Claro. Es un punto excelente. Ahora, y ellos tienen costo de maxi consumo, de gran mayorista, y lo vende a precio minorista alto. ¿Por qué? Porque es una cadena multinacional privada. Sí, mira, y te voy a contar algo más. En Lanús, por ejemplo, los municipales de Lanús están recibiendo ticket canasta como forma de pago, pero ¿de qué autoservicio. Coto. No. ¿No? De Carrefour. ¿Cuál fue la empresa que se declaró? Carrefour no está en Lanús, ¿o sí? Sí, que no. ¿Hay Lanús? Sí, Lanús es un país aparte, pero... Sí, tenemos, sí, vi que... Existe el capitalismo en Lanús. El imperialismo llegó a Lanús. Llegó a Lanús. Y sí, y vos fíjate que, ¿cuál es la empresa que demandó, digamos, que si no le ponía tanta plata al gobierno se iba? Carrefour. Carrefour. ¿Cuánto era? ¿8.000 millones? Bueno, no, acá lo tenés. Ahí está. Los 8.000 millones. Paguen los en esta forma de concentración de, digamos, del consumo, o sea, con un mercado cautivo, y ahora aparecen estos tickets ganasta de nuevo, como la década del 90. ¿No? Ahora, ¿se podría hacer como, por ejemplo, en otras ciudades, en otros países, que de repente, bueno, no se habilitan los grandes hipermercados en medio de la ciudad, sino en las afueras? Sí, sí. O sea, básicamente lo que estás proponiendo, más o menos. Claro, nada más que en lugar de ser privados, que sean estatales. Claro, nosotros lo proponemos como mercados centrales de la ciudad de Buenos Aires para que. Fundir a todos esos. En realidad. Para que traccionen los. No es el objetivo fundirlos, pero va a traccionar todos los precios a la baja, porque si a vos te aparece. ¿Alguno de ustedes conoce la zona de Tapiales, que está el mercado central? Sí. Bueno, la zona de Tapiales, en los almacenes que están alrededor de la zona de Tapiales, las pequeñas y medianas empresas que están alrededor de la zona de Tapiales, son beneficiadas y tienen precios muy bajos comparado con el resto, con un chino de Núñez. Claro. Tienen precios muy bajos, nada que ver. Eso claro, quiere, que ¿por qué? Porque el mercado central tracciona todos los precios a la baja. Si vos vendés un papel higiénico a 20 pesos en el mercado central, no lo podés vender a 80 a 5 cuadras. Claro. Lo tenés que vender más o menos a un... 25. Lo tenés que vender a 25, entonces... La comodidad, pagar la comodidad. Y eso no lo va a hacer, no se van a poner de acuerdo las cámaras de abastecimiento multinacionales en poner todos los precios bajos. No. Eso si no lo hace, si no lo toma el gobierno de la ciudad, si no lo hace el Estado, no va a pasar. Entonces, no es el objetivo destruir a los almacenes. Los almacenes van a ser lo que de nuevo se revitalice, porque claro, las multinacionales van a ser las contrarias a esta política de mercados centrales, porque le comemos el consumo grande. Pero los almacenes van a tener un punto barato de abastecimiento y no van a tener que ir a comprar al mayorista de la multinacional, que ya le pone precios altísimos. Claro. Y aparte le traslada los precios de la logística al almacén. Nosotros contaríamos con mercados centrales que tengan logística propia para que el precio del producto vaya directamente al costo o con un margen de ganancia, claro, como dice Débora, claro, menor para reinversión, pero los precios bajarían drásticamente. En un promedio, según el total del mercado, un 30%. ¿Y tenés calculado la... O sea, más allá de poner los mercados centrales, en el borde tienes que tener calculado la cantidad de empleados que tomarías, el costo, eso sí lo tenés. Sí, hay una cantidad de 20.000 empleados que habría que tomarse para generar los mercados centrales, uh-huh. Pero si volvemos a los números anteriores, con el ahorro presupuestario de los residuos, con el ahorro presupuestario del subterráneo más toda la constructora estatal de vivienda, nos da un total... De plata para tomar con un 50% de más de salario 27.900 empleados. Le quise meter la trapa y me... No, él tiene todos los números. Todos los números tiene, es imposible. Estos 27.000 empleados que nosotros contaríamos con caja para tomarlos, los pondríamos en la constructora estatal para desarrollar todo lo que falta desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires en materia edilicia e infraestructura, y para quedarse de manera permanente en los mercados centrales de abastecimiento y logística. Ahora, esto está todo muy bonito, yo estoy de acuerdo, yo quiero que lo hagas y está todo bien. Y me pongo a laburar ya mismo para que lo logres. Ahora, vamos a suponer, porque a mí mi gran preocupación es, ¿qué pasa el día que vos ya no estés? El día que, por ejemplo, alguien viene alguien más lindo, ponele. Se postule, las chicas dicen, no, voy a votar a este porque me gusta más, porque ahora me gustan los morochos de pelo largo, y votan a otro. Está ayer, bueno, pero ponele que no, ponele que les gusta otro, qué sé yo, más joven. Y dicen, ¿qué? Voy a votar a Cristian Sancho. Estoy yo. Más joven. Entonces digo, ¿qué pasa con todo esto que vos estás organizando? ¿Cómo se puede legalizar de manera tal de que después no venga un Macri cualquiera y nos lo tire abajo? Bueno, la ley de sociedad del Estado, sí, que muestra que es que no se puede vender, subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, quisieran venderla. Pero no pueden. Pero no pueden. Todavía no pueden. Tienen un problema, no pueden venderla. Entonces, lo que hay que hacer es constituir las empresas como Sociedad del Estado y reglamentar y legalizar la democracia participativa, que es el herramienta de control popular para que pase quien pase como representante, el pueblo tenga decisión directa sobre cómo se administra la empresa del Estado. Hay que darle el control, el poder total al pueblo para que de una vez se rompa con este círculo de dominación de los intereses multinacionales y los intereses de la embajada norteamericana sobre los representantes elegidos por el pueblo argentino. Entonces, eso se corta con la democracia participativa. La democracia participativa es lo que certifica, lo que le pone la seguridad a que el Estado empresario es la propiedad social de los medios de producción a la manera argentina. Si yo pongo, por ejemplo, un director en YPF, yo pongo a alguien, un presidente en YPF, y de repente viene esta gente, todo el pueblo argentino, y dice, no, ¿sabes qué? El tuyo no me gusta. Vamos a elegirlo a Rodolfo, que nos gustó lo que dijo, nos gustó cómo manejó los números, el tuyo no. Y lo sacan y ponen al tuyo. Está bien. Sí. Y después viene y dice, no, ahora quiero el de Gustavo. ¿Y cómo hacemos para que los medios no le convenzan la cabeza de que es mejor poner al de Macri? Porque tenemos otro problema. ¿Cómo hacemos para que después no estén boicoteando permanentemente a alguien? Yo te pongo a vos como director y de repente empieza Clarín a decir, no, Rodolfo, no saben lo que es. Yo sé que tiene una petrolera que está en Nueva Guinea. No saben cómo se está llevando el petróleo, se lo llevan barriles para allá. Y yo digo, ¿cómo contrarrestas eso? Bueno, en el arte de la guerra, que la guerra es lo más parecido a la política que hay, en el arte de la guerra se consideran que tiene cuatro patas. La táctica, la estrategia, la logística y la inteligencia. Esas son los cuatro patas del arte de la guerra, que son parecidas a la política. Táctica, estrategia, logística e inteligencia. En la inteligencia están los medios de comunicación. Los servicios de comunicación son la inteligencia de una de las cuatro patas de la política. Uh-huh. Está la logística, por lo tanto nosotros arrancamos siempre con el plan naval, con el comercio exterior. Está la estrategia. ¿Cómo lograrlo? Está la estrategia de cómo lograrlo y está la táctica, que son los pasos intermedios, que son este proceso de industrialización. Los medios y los fines. Claro. Patas es la inteligencia. No podemos dejar librada la inteligencia, una de las cuatro patas de la guerra, a los enemigos. Por lo tanto, también ahí hay que poner una empresa nacional de telecomunicaciones para competir lealmente y brindarle a todos los argentinos una posibilidad de tener un servicio de calidad que llegue a todos, de mayor calidad que el actual. Barato o gratis. Lealmente no me gusta eso. Lealmente no me gustó. Hay que ser. Es más, te digo, ¿sabes por qué te digo que no lealmente? El predio donde está Canal 13 con TN y todas sus repetidoras es estatal. Nunca lo escrituraron. Porque Macri les dio el changüí de decir, pues sigan acá, no hace falta que gasten plata en la escritura. Entonces, si vas a agarrar la ciudad de Buenos Aires, me haces el favor y recuperás ese predio. Me tirás para el muro de Clarín. Me tirás el muro y me recuperás ese predio para el pueblo. Una tanqueta esta de la Policía Federal, vas y lo tirás. Hay que desarrollar una empresa nacional de telecomunicaciones para que una de las cuatro patas de la política y de la guerra también, obviamente, tengan dominio estratégico el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, controlado por la participación popular de la democracia participativa, hace que sea control popular, sea un dominio del pueblo sobre hoy ya lo tienen, el control de los medios ya lo tienen. Porque si vos vas a estar intentando cambiar los medios de comunicación durante décadas y décadas a través de una batalla cultural que no tiene armas, no tiene muertos, no tiene pelea, no tiene sangre, no tiene nada, está dando una batalla ficticia. Claro. Lo que hay que hacer es montar una empresa nacional de telecomunicaciones, como lo hizo Perón, y directamente tomar el lugar que toman los que tienen los privados. Uno defiende los intereses nacionales, nosotros defenderemos los intereses de la patria y del pueblo argentino. Esa es la diferencia. Siempre lo mismo, es en todos los sectores de la economía y de la política lo mismo, es liberación o dependencia, no hay otra. No hay otra. Es nacional o extranjero, no hay otra. Rodolfo Trever o Braden, elijan. Perfecto. Para mí es así. No sé a usted qué le pareció, pero para mí es así. No sé si Braden, Braden no Trever. Sé si está de acuerdo, pero, bueno, pero podría ser, sí. Yo creo que este muchacho... Ya está, lo votamos, listo. ¿Ya está? Yo vivo Lanús, pero me cruzaría... Ahora le hicieron un puente nuevo, no sé. Por lo menos lo vengo apoyado. ¿Me podés hacer más puentes para el otro lado? Así, ya que cuando estés ahí, hacemos un puente para cruzar el Riachuelo, que es un quilombo. Un puente a su casa, de acá. De acá, directo, sí, déjenme la boca así, derecho. Allá. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por haber venido. Muchas gracias por habernos traído todos estos números que nos marean un poco, pero que es interesante escuchar el programa. Vuelvan a escucharlo. Mañana lo vuelven a repetir acá a las 18 horas. Lo tienen también resistiendo con aguante los días lunes. Y también lo subimos después a las redes. Escúchenlo con detenimiento porque hay perlitas que se las están perdiendo y nosotros no queríamos interrumpir. Así que, por favor, escuchen atentamente porque es importante. Muchas gracias al escritor fantasma que tenemos acá, que no queremos nombrar, dice que no quiere participar. Bueno, está bien, le agradecemos su presencia y por las fotos y todo lo demás. Espero que me haya sacado el indie y que hayas reducido. Bien, muy bien, muchas gracias. Y gracias, Gustavo, por haber venido y por habernos acompañado. Y a todos ustedes les digo, bueno, 12:59 de este sábado, que para nosotros recién empieza. La otra vez me lo perdí. Porque como es una ciudad con riesgo hídrico, sí, no pude salir, no tenía el bote en condiciones. ¿Usted por qué no anda con un kayak, un bote inflable en el baúl? Escúcheme. Era clavado. Para mí hay dos cosas que hay que hacer. O resuelven el problema de las inundaciones o empiezan a hacer autos que sean sumergibles, anfibios. No hay otra. Y Ratot si no quiere invertir en hacer autos anfibios. Yo haría un sistema de góndolas, ¿no? También. Abriría el Riachuelo a la ciudad. ¿Sabe qué lindo sería poder como en Ámsterdam, así, venir con una lancha colectiva, pero grande? No, pero aquí tenemos que traer holandeses para eso. No hace falta. No hace falta. Lo hacemos con la gente de acá, que tenemos buena gente. Bueno. Nosotros sí tenemos buena gente, ¿no? Como los que gobiernan. Así que nos vamos, porque ya se cumplió el tiempo. Gracias, Checho, por la operación. Nos vamos entonces el sábado que viene a las 11 horas. Los esperamos acá en FM La Boca, La Hora Sin Sombra. Solo para valientes.